sensual. Porque hueles a tierra, porque sabes a hembra. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. No sé decir lo que me gusta de ti. Algo me mata, pero me hace vivir. Tal vez es amor. Es tu mirada o es tu forma de estar, o la tristeza que me das si te vas. Tal vez es amor, quizás. No sé por qué todo me sabe a ti. Una palabra, un verso, una canción. Es un misterio de mi corazón que no me quiere ni contar a mí. Vivo contigo. Es el sueño que vivir.

Que no hay edad con los